Llegamos del interior con nuestras tonadas y el paisaje nuestra voz que nos delataba. Buenos Aires se te vio tan grande y lejana. Tu gente nos abrazó como una guitarra. Del interior y tonadita del interior. Tonadita eres raíz de un árbol gigante. No la pierdas, mi país, déjala que cante. El viento nos silba igual en nuestros lugares, pero vuela en libertad y nos cambia el aire. Del interior, mi tonadita. Tengo selva y tengo mar, llanura y desierto. Tengo puna y tengo el sur, salinas y cielo. Es mi casa, mi país, mirando hacia un puerto. Mucha gente llega allí, viene desde adentro. Del interior, mi tonadita, del interior. Del interior, mi tonadita, del interior.